a mí. No abandones mi amor, que me he entregado a ti. No podré sobrevivir, necesito tu calor. Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Es fácil para ti. A ver, todos con las manitas arriba y dice, venga. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Venga, venga. Gracias a mis amigos de Hot Dog. Gracias.